No! I! Banda! It is all. Sentido va a ser muy interesante porque yo no sabía absolutamente nada de esta película antes de empezar a verla, no sabía absolutamente nada del director. Entonces no entré completamente en blanco la experiencia, y eso es bueno. Sí, sin ninguna noción preconcebida. Yo la verdad, bueno, estamos en, ¿cómo se llama esto? No hay banda. ¿De veras estás cansado? Sí. ¿No? O sea, al grado de que ya ni recuerdas el nombre de tu podcast. No, es que ya estamos a final de... semestres. En la universidad de semestre. Síndrome del final del semestre. Sí, todos estamos y nos lleva la fregada. Sí, te entiendo, yo también estoy de las mismas. O sea, alumnos, maestros, estamos como que ya basta. Y de hecho esa es una de las razones por las que la semana pasada no pudimos grabar, o sea, reserva de tu disponibilidad también era una cuestión de que fue semana de proyectos y bueno, algo muy estresante, bueno. Y pues no había chance. Pero ánimo, acabará pronto y luego podrás gritar a los cuatro cielos, we don't need no education. Ah, por cierto, tiempo, que se va a conectar esto que acabas de decir con algo que comentaré al finalcito. Por eso quería decirlo. A propósito, hice ese segue. Pero bueno, sí, así es. Estamos aquí una vez más en No Hay Banda. Como veo que mi compañero está un poco más cansado que de costumbre, si te parece bien, yo hago la presentación. A ver, por favor, para guardar un cambio y bueno, ya entramos en materia. Y te comento también cómo fue el Cine Club pasado con las películas que no comentamos, que fue La Jeté de Chris Marker y también Moebius. Presenta. Claro que sí, bueno, pues estamos, como había comentado hace un momento, en No Hay Banda, un podcast creado por Jorge Carlos Cortázar Sabido, que está aquí sentado a mi derecha, y bueno, yo soy aquí de comentarista invitado, Manuel Escoffier, y bueno, pues hoy nos toca hablar de la película que se va a proyectar mañana en el Cineforo del Centro Cultural Lorca, que es Upstream Color. Que en español, porque tuvo una breve corrida comercial en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades importantes, se le pusieron algo así como Los Colores del Destino. O sea, hazme el favor. ¡Qué horror! O sea, que era la peor manera de vender una película, porque por sí difícil de vender. Cada vez estoy más convencido de que los distribuidores mexicanos encargados de ponerle los títulos en español a la película son la evidencia inequívoca de que no estamos evolucionando, estamos involucionando. Pues no sé, realmente, digo, para esta película en particular, creo que uno o bien se topa con ella por casualidad, porque no le quedó de otra, porque la estuvo buscando activamente, como fue mi caso. Me decías, bueno, antes de que, bueno, tramposamente empecé a grabar. Y comentabas que no habías visto, no, o sea, entraste en blanco sin saber nada del director ni de la película. Acabo de terminar de ver la película exactamente hace una hora. Wow. O sea, estoy terminando de verla y la verdad lo hubiera visto antes, pero como tú dices, hay otros deberes que nos llaman con la furia de mil soles. La maldita vida real. Y, exactamente, la fucking real life. Y ahorita, hasta hace unos momentos fue que tuve la oportunidad de sentarme con calma, ponerme a verla. Y bueno, todavía va a ser muy interesante porque tú... ¿Ya la has visto creo que más de una vez? No, sí, ya la he visto, calculo que al derecho y al revés. No, sí. Y yo todavía estoy terminando de procesarla y de digerirla. Entonces yo creo que en ese sentido el podcast de hoy va a ser muy interesante porque lo vamos a tomar desde el punto de partida de alguien que la conoce muy bien y de alguien que acaba de conocerla, que la estén conociendo apenas, ¿no? Entonces, bueno... por lo que tengo entendido, esa es la segunda película de este director, Shane Carruth. Él es norteamericano, sí. Si no me equivoco, la película también es norteamericana, aunque por lo que entiendo es de factura independiente, ¿no? Absolutamente independiente. Porque él dirige, escribe, produce, hace la música, creo que también la editó. Y actúa. Y la fotografía también. La fotografía también hace, o sea, es un verdadero... ¿Autor? Autor, o auteur, como... dirían los franceses, al menos en esa, pues desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, lo que no sé cómo rayos hacer es cómo describir en pocas palabras la trama de Offspring Color. Yo creo que un poco, para entrar a lo que es la trama, que sí es difícil. De hecho, cuando empecé a entrarme en la película hace unos 4 años... ya me estaba chillando la ardilla por verla y decía, uff, a ver para cuándo iba a estar disponible para verla de algún modo, legal y o ilegal. Y hablar de la película es también hablar un poco de quién es este sujeto, que es una anomalía en muchos sentidos, porque es un Shane Carruth es un, bueno, podemos ya hablar que es un cineasta hecho y derecho que viene de otro lugar, o sea, no viene del cine, sino era, es un matemático. ¿En serio? Entiendo bien, en programación. Vaya, viene su antecedentes desde la ciencia y la ingeniería y las matemáticas. Y su debut que fue en el 2004 con la película Primer, que fue un trancazo en Sundance en ese mismo año, porque la hizo básicamente con una especie de capricho. Igual estoy tergiversando la historia porque hablo de los datos que me fui enterando cuando salió Primer, su primera película, que por alguna razón o tuvo un accidente o algo lo postró en cama un buen rato. Y si bien ya era fan del cine, pues fue como que una oportunidad de ver mil películas. Y de repente, al parecer, decidió, bueno, pues quiero, pues qué tal si empiezo a hacer cine. Y amasó un presupuesto de, creo que de menos de $100,000, mucho menos, siendo él, como ocurre en Upstream Color, uno de los protagonistas, la fotografió, la escribió, la produjo. El hombre de orquesta. Sí, y bueno, hizo la música también. Y es una película de ciencia ficción que aborda nuevamente la trama del viaje en el tiempo. Desde un punto de vista aparentemente muy frío, muy calculado, muy obsesivo en la cuestión científica y de hecho muy poco espectacular en el planteamiento del viaje en el tiempo. Y realmente se dedica en esta película a trazar un poco el carácter de la ambición humana. O sea, bueno, ¿qué haría si puedes viajar en el tiempo? Pues decide él y el otro protagonista especular en la bolsa, ya en la bolsa de valores, teniendo ya datos evidentemente privilegiados. Y la trama se va complicando en el sentido en que como la posibilidad de viajar no hacia el futuro sino el pasado, hasta crear la posibilidad de los multiversos y cómo eso se van entretejiendo y enredando. Y es básicamente las implicaciones de las olas que se producen al, básicamente al multiplicarse y al incidir en la historia personal y de los que le rodean, y que realmente es desesperantemente ambigua, pero es interesantísima cómo estás tratando en la película de explicar, bueno, qué es lo que está pasando. Si el personaje que estamos viendo es el personaje actual, es decir, del tiempo real, o estás enfrentándote a uno de los tantos dobles, que están presentes en este tiempo real. Bueno, es una locura. Sí. Y le dio una gran notoriedad. Si bien no ganó el premio al mejor director, aunque estaba como que especulándose que iba a ganar premios importantes. Y en cuanto a exhibición y distribución, me imagino que tampoco hizo mucha recaudación, hizo mucho ruido. Bueno, realmente con la inversión económica que tuvo, pues no le fue difícil por lo menos recuperar. Y sobre todo llamar la atención de otros cineastas que tienen ya más colocados en la industria, como fueron Steven Soderbergh y David Fincher, que se interesaron en apoyarlo para hacer una segunda película, que hubiera sido su segunda película en inglés se llamaba A Topiary. Leí sobre eso. Para la cual incluso ya había desarrollado efectos especiales que él mismo diseñó. Una película muy ambiciosa, de la cual se puede descargar muy fácilmente el guión, y el guión es una locura, o sea, si lo puedes llegar a leer, es un guión muy interesante, pero a primera lectura se antoja irrealizable, y fueron todos estos años que intentó moverla, y hasta que dijo, pues esto ya no fue, y se movió para hacer Upstream Color, que repite un poco, si no la fórmula en función de cómo la realizó, una cuestión totalmente artesanal, por así decirlo, hecha con cámaras DSLR, con un presupuesto, si bien sustancialmente más alto, pero aún así muy por debajo de cualquier producción que se precie. Sí, se nota. ¿Y cuál es la historia? ¿Cuál es la historia de Upstream Color? Si mal no recuerdo, la sinopsis que circularon es la historia de dos personajes cuya identidad se trastoca, se diluye al encontrarse ellos siendo algo así como parte de la manipulación de un organismo ancestral que habita en la Tierra. De un parásito que se produce en el cuerpo. Ajá. Y que según lo que yo pude entrever, uh-huh, hace al anfitrión. Sí. De este organismo susceptible a manipulación hipnótica, manipulación mental hasta cierto punto, al mismo tiempo quienes los otros organismos que también son portadores de este virus, vamos a ponerle, uh-huh, parecen tener una conexión telepática o una conexión anímica, ¿no? Y según entendí yo también en la información referente a la película, y de hecho la información específica que yo pude verificar después, momentos después de haberla visto, es un organismo que se va desarrollando en tres etapas o tres fases. Uh-huh. Primero en el ser humano, después dentro del cuerpo de los cerdos. De un cerdito. Exactamente, y por último en unas orquídeas. No, va pasando por esos tres hosts, ¿no? Sí. o anfitriones. Y al mismo tiempo, parásito, como la producción de una droga que tiene este efecto hipnótico y donde hace a quienes la consumen presas de una manipulación, sí, hipnótica, y todos esos organismos están interconectados, y que a su vez hay un personaje muy misterioso que es el que hace la manipulación, y además observa. Sí. Observa a los personajes, por lo visto, a un sinfín de gente que sin saberlo recordar que han sido presas de eso y que tienen estragos en su propio organismo. De hecho, como uno de los personajes, la chica que es la verdadera protagonista de la película. Muy buena actriz, por cierto. Sí, que además ella es, por su propio derecho, es cineasta, es documentalista. ¿En serio? Sí, o sea. Y la historia, no sé si estás de acuerdo, porque bueno, la acabas de ver y estás un poquito patidifuso con todo lo que plantea la película, donde se explica muy poco, pero se sugiere muchísimo. De hecho, eso fue quizás lo que más me llamó la atención y una de las, creo yo, de las mayores fortalezas y virtudes de la película. Uh-huh. Está pasando todo esto, pero no hay diálogos largos y extensos de exposición, no hay esta necesidad por darle de comer a cucharaditas al público el contexto, la situación. Es una película que tiene suficiente confianza en sí misma para dejar que las imágenes, la pura imagen, la música y sobre todo los sonidos, el diseño sonoro es magnífico, totalmente magnífico. O sea, que todos esos mismos elementos te vayan dando las piezas, uh-huh, y tú, a partir de que te dan, vamos a poner B, tú infieras A. Sí. Y puedas anticipar que va a venir C o D o E, ¿no? Entonces, te da lo mínimo, lo básico que tú necesitas para ir siguiendo el desarrollo de los acontecimientos, pero sin dártelo en bandeja de plata, sin dártelo de manera fácil. Y eso es algo que yo respeto. Cualquier película que tenga la suficiente confianza, y no solamente la confianza, sino que tenga razones legítimas para hacerlo, yo creo que eso es ganancia. La arrogancia de aventarse a hacer esto. Y sabes que pero yo creo que es una arrogancia en este caso justificada, en este caso yo creo que legítima. Digo, sí, el detalle y la atención en la fotografía, en las texturas y eso, pues le da por momentos un carácter preciosista, y por momentos acercándose a ser preciosista, no necesariamente en el mejor de los sentidos, creo yo, pero aún así yo creo que este no llevar de la mano al espectador a lo largo de este camino, sino solo irle dando estas pistas o estos guidelines y confiar en que el espectador podrá utilizarlos efectivamente para llegar a donde debe llegar, yo creo que no es un acto de pretensión. Yo creo que es algo que está debidamente trabajado y debidamente concebido, creo yo. Sí, digo, yo creo que pues una película que cuya estructura y cómo está concebida en su narrativa, en su discurso audiovisual, etcétera, puede ser incluso, si lo vemos desde un punto de vista muy mala onda, muy así sospechar de las intenciones o lo que quiere hacer, en este caso, este director, puede ser incluso tramposa porque, pues mira, estoy haciendo esta onda y lo que tú creas que sea, e incluso cuando no dé ni una concesión a tu paciencia o aguante. Aunque, por otro lado, en lo particular, no sé si porque ya por todas las expectativas que me había yo hecho al verla, yo estaba como que me sentía como que abierto a la sorpresa y a dejarme llevar, ¿no? Por lo que esto quisiera plantear. Y obviamente yo estaba como que mordiéndome las uñas mientras estaba viendo la película por primera vez. Ay, que no la vaya a regar, que no vaya a ser una burrada. Y al final ni siquiera resulta ser una trama demasiado confusa o demasiado difícil de seguir. Yo creo que al final sí es accesible en cierto modo, o sea, en el sentido de que creo que deja evidente lo que ha pasado, lo que estuvo pasando, al menos así lo entendí yo. Entonces tampoco es algo que sea terriblemente difícil de seguir o terriblemente difícil de ubicar o de deducir o de interpretar. Sí, de hecho, bueno, si hablamos de, o sea, por un lado está, como tú decías, mencionabas en base a la investigación que hiciste ya después de verla en las tres etapas en las que... Y por investigación, entiéndase, Wikipediazo, claro. Sí, porque ya ni creas que hice así una investigación exhaustiva y profunda. Bueno, porque no tuviste tanto tiempo para hacerlo. Pero bueno, aquí lo que me parece interesante es cómo, si tuviéramos que dividir o las narraciones que tenemos, por un lado, a esta chica que es, por lo visto, diseñadora, trabaja en una empresa de creativa... audiovisual. De hecho, las imágenes que vemos cuando ella está, la vemos en su oficina y está viendo un monitor, donde vemos unas estructuras de animales y mecánicas moviéndose. Esa era parte de los efectos especiales que había diseñado Shane Carruth para la película que nunca hizo, esa era de Utopia. No, pues aunque solo está unos segundos, se ve impresionante. Y bueno, ella de repente está en su trabajo, la vemos una persona que sale a correr maratones, digamos una persona muy bien adaptada socialmente y laboralmente a su entorno. La vemos, pues sí, ella en su chamba y haciendo lo que ella hace. Y antes habíamos visto a un sujeto que por lo visto está fabricando una especie de droga que viene de unas orquídeas, de las cuales se extrae a unas larvas que pasan por un proceso y se convierte en un líquido y que hace esta especie de conexión psíquica entre dos personas que sé que coordina sus movimientos sin hablarse. Y luego este sujeto que produce esta droga está buscando venderla y decide ver a esta chica, la protagonista, y básicamente la secuestra, la fuerza a tomarse, a beberse pues, directamente el gusanito, la larva, uh-huh. y básicamente la deja sin fondos. Y la esclaviza. La esclaviza y la deja sin dinero, sin fondos. La despide en su trabajo porque estuvo ausente quién sabe cuánto tiempo. Y luego se encuentra con este otro sujeto, que es interpretado por Shane Carruth. Ese sujeto misterioso que se ve misteriosamente atraído hacia ella, y la empieza a buscar. Casi en el contexto de lo que ha pasado en la discusión de género en nuestro país y en el mundo, casi la cosa está sobre ella. Hasta que logran hacer una relación y vemos que ambos están metidos por su lado en una especie de rutinas y rituales muy extraños que podríamos tal vez deducir a consecuencia... Que él también está infectado o estuvo infectado con el mismo... gusano, con el mismo parásito. Y paralelamente vemos cómo este personaje misterioso que tiene su granja de cerditos, asumimos, deducimos, a ver si no estamos equivocados, en que, esta, que es este paso del organismo a los cerditos, las conductas de los cerditos se ven replicadas a sí mismo en lo que les ocurre siendo. Exactamente, es como si los cerdos pasaran a ser una especie de... No quería decir muñecos vudú, pero es la única y mejor analogía que se me ocurre en este momento, en el sentido de que si ellos se mueven a la derecha, los que tienen el gusano se mueven a la derecha. Si a ellos les pasa algo, eso repercute directamente en el otro que tenga el mismo parásito. Sí, se vuelve como una especie de... como que los humanos y los cerditos se vuelven como mutuamente sucedáneos de lo que uno o el otro sí, hace. Sí, están interconectados, exactamente. Y vemos a este personaje que se aparece como de manera fantasmagórica con ellos y con otros, como... como una especie de ángel o de dios o de... como ángel de las alas del deseo de Wim Wenders. Justamente no estaba pensando, justamente en Udo Kier, parado de los casilleros de Berlín, omnisciente. Y, no, es Bruno Ganz. Es Bruno Ganz, tienes razón. Es que los alemanes siempre se me mezclan. Pero sí, es Bruno Ganz, también conocido como ese Hitler del que ya todos abusaron en YouTube. Sí, quejándose de Kalimba, de los juegos de la selección mexicana y cuánta cosa más. Así es. Y bueno, y aquí hay una especie de... no sé si una de las cosas con las que especula la película, creo yo, es si el amor, la atracción, la emoción humana que hace a la gente relacionarse entre sí, actuar en cierta forma, no es una cuestión sujeta al libre albedrío, sino que hay algo más que... algo que nos predetermina a sentirnos atraídos hacia tal o cual persona. Hasta que ocurre algo, una revelación, una anagnórisis, si cabe el término, que hace que los personajes vayan contracorriente, como lo sugiere de alguna manera el título Upstream Color, que sería más exactamente el color río hacia arriba, un color que fluye contracorriente contra el río hacia arriba. Y que de hecho yo haría una referencia o una asociación directa entre ese título y un momento en la película en la que, digo sin querer dar spoilers, pero en el que verdaderamente el río cambia de color debido a un incidente pivotal uh-huh. dentro de la trama. Ahora, te voy a ser sincero, algo que al menos ahorita que la vi por primera vez, ya después la segunda, tercera o cuarta vez que la vuelvo a ver, porque sí quiero volver a verla, probablemente... modifique o cambie un poco mi percepción. No entiendo que se da bajo estas circunstancias de haber estado infectados por el parásito y estar predestinados o predispuestos a traerse bajo una circunstancia muy específica, pero no me logro comprar, no me logro tragar la la química entre estos dos personajes. Por algún motivo me cuesta un poco de trabajo. Tal vez no era el punto, tal vez no era el propósito de que sintieras verdaderamente el romance o la química o la atracción entre estos dos como pareja, entre Shenka Ruth y esta otra actriz. Steinmetz. Ajá, exactamente. A lo mejor no era el punto, pero aún así sentí que la manera en que se dieron las cosas entre ellos era muy forzada, un poco a pasos, yo creo que un poco, no sé si decirles torpes o apresurados, no lo sé. Entonces, pero bueno, a lo mejor me estoy fijando en algo que de todas maneras no era el punto o el objetivo principal de la película, porque a final de cuentas, a pesar de que hay ese elemento, como tú dices, yo no diría que es una película romántica, no, de hecho, o una película de amor. No es el punto ese, no es el tema. Yo creo que de alguna manera cuestiona la noción justamente del amor como algo que surge de manera así, esplendorosa, mágica, etc. Sino tal vez sería la madre de las anticomedias románticas, si cabe el asunto. Pero sí, digo, hay una cuestión de esta química que parece muy forzada, que posiblemente se deba a las circunstancias en las que se ven los personajes y cómo... Y ese era precisamente el punto, ¿verdad? De eso se trata. Sí, no son dueños de sí, aparentemente, hasta que esta cuestión ocurre de una manera igual muy sugerida, muy a ver qué... ¿Ah? No sé, ¿cómo? Y de hecho al final es de alguna manera, no sé si cabría decir optimista, pero vemos cómo opera un cambio. No vayas a contar el final. No. Ya, de hecho, entre los comentarios que tuvimos era que, ¿por qué usamos la palabra spoilear? ¿Por qué no encontramos una mejor manera de...? Pues hay otro término, yo no lo conozco. ¿No joder el final? Sí, pero soy demasiado elaborado. No arruinar la película, pero tampoco suena muy... Hombre, spoilear es el término. Sí, es un anglicismo o es un barbarismo de la lengua, como quieras llamarlo, pero funciona, hombre. Ese día aquí pues aprovecho para saludar creo que a una de nuestras dos escuchas, a Malena Solís. Malena. Saludos a Malenita, donde quiera que esté. Pues anda por aquí cerca, pero... pues mira, yo estoy con un poco de entre temor y expectativa para ver cuál es la respuesta mañana en el Centro Cultural Lorca. Mañana, no, depende de cuándo lo oigan, hoy o ayer, en el Centro Cultural Lorca, el 26 de mayo a las 8 de la noche, se proyecta Upstream Color, en la película que acabamos de comentar, y no sé si la vendimos bien o estamos terminando de espantar a la gente, pero mi aprensión y mi curiosidad es que no sé hasta qué punto la película puede ser realmente un reto a la paciencia y al aguante de la gente, porque ni siquiera es una película rara, es una película larga, perdón, es una película de 90 minutos, un poquito sí. más. Lo que sí yo creo que es importante puntualizar es que no esperen algo con un ritmo muy ágil. Muy ágil, porque sí tiene momentos, no sé si llamarles contemplativos. Pues es una película que tiene un ritmo por momentos pausado, sí. Pero es algo deliberado, o sea, no, claro, no o sea, suena a lo que error. Voy, no esperen algo como lo que estamos acostumbrados a ver en prácticamente cualquier otra cosa que vayamos a ver, Cinépolis, donde hay necesariamente en los primeros 30 minutos, no sé, una persecución, una explosión así como para... No. El guión definitivamente no lo asesoró Sitfield. O sea, no, para nada. No es los 10 minutos del productor. Aquí ya eso valió madre, ¿no? Aquí. Y por cierto, bueno, esperemos a ver cuánta gente va. Afortunadamente ha ido un poquito más de gente cada función. Que, bueno, aparte de los organizadores y dueños del Centro Cultural. Y a donde, bueno, aprovecho a mandar un saludo a todos por allá, porque realmente el espacio es espléndido, ojalá y que puedan darse una vuelta. Está aquí en Mérida, Yucatán, en la colonia San Pedro Cholula, está re fácil de llegar. Y no sé, tengo mucha curiosidad, sobre todo cuáles son las lecturas, las interpretaciones, y no sé, todavía la metí un poquito con calzador, porque ni siquiera estoy seguro si la película se inscribe dentro del género de ciencia ficción, ya que este fue un ciclo de ciencia ficción, pero se me antoja decir que sí, porque pues por todo lo que se sugiere, no vemos una cuestión futurista ni de tecnología de avanzada, ni un desastre natural mayúsculo que pueda acercarlo de manera pues de primera intención a la ciencia ficción. Pero yo creo que con lo que juega y con lo que sugiere, pues a mí se me hace que sí, pues me vale, pues ya la metí. Estaba leyendo algunas de las críticas alrededor de la película, al momento en que salió en Sundance y ya posteriormente. Muchos la comparaban estilísticamente con el trabajo de Terrence Malick, ¿no? Pues, pero yo encontré, en cierto modo, y no necesariamente de una manera muy, muy formal o muy desarrollada, pero ciertos elementos que me remitieron a Cronenberg. Digo, por el terror con el cuerpo. Sí, por lo menos sus primeros trabajos. Sí, claro. Sus primeros trabajos, Shivers, Rabbits, sin caer quizás en lo sumamente explícito. No, de hecho, es una película muy elegante. Es muy... Hay un momentito allá con un cuchillo de cocina, pero es prácticamente amortiguado por un corte en la edición. O sea, fuera de eso no hay verdadera violencia gráfica en la película. No, es este terror corporal, pero que está muy... muy contenido, muy... Exacto. Y más bien es la consecuencia y la... Ya encontré la metáfora perfecta. Es como una de las primeras películas de David Cronenberg, pero después de haberle administrado un sedante. Ah, ok, bueno. Pero yo creo que sí cabe. Y no sé, algo que me gusta mucho de la película, ya para hacer un poquito de comentario sobre ella, es que los efectos visuales generados por computadoras son mínimos o invisibles. O sea, en el sentido que hay fotografía microscópica, hay reacciones químicas que utilizan de manera muy ingeniosa. O bueno, lo que creo que son reacciones químicas o efectos así biológicos. Creo que hay un crédito al final de la película donde hacen referencia a la persona encargada de supervisar y crear esto, y la hacen muy táctil de alguna manera. Sí, no, las texturas, los colores, todo eso sumado a ese diseño de sonido que creo que tú y yo concordamos que es precisamente una de las mayores razones por las que vale la pena verla y escucharla. En ese sentido, es impresionante, es verdaderamente impresionante ese trabajo tan cuidado. Por momentos, te había comentado, parece ser que uno pudiera decir, ay sí, pues está muy bonito, pero fuera de eso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué debería yo relacionarme con estos personajes? Bueno, la película no funciona precisamente en ese sentido. Sí. Tú mismo lo acabas de decir maravillosamente, no es un guión hecho bajo la lógica de Sid Field. Sí, o del conflicto central y tres actos, tal cual. Exactamente. O sea, pero no sé, para mí es una de esas películas que se me han quedado desde, y se me ha quedado muy presente, y tanto que siempre quise ponerle, pues ya se me hizo, ya siendo un tirano el propio espacio de este espacio. Yo también me doy mis indulgencias muy de vez en cuando, pero me las doy también en la videosala del edificio central de la UAR. Por cierto, ahorita que regresemos del corte musical, hablemos un poquito de lo que traes entre manos, cómo te ha ido con el ciclo dedicado a Bowie y otras cosas que están en ciernes. Algo en particular que yo quiero platicarles y hacerles la invitación, pero bueno, eso será después del corte. ¿Qué vamos a poner? No sé, a ver qué puedo relacionar con esto. Porque realmente si pongo música del soundtrack... se nos va a dormir la banda, sino es que ya renunció a seguirnos escuchando. Ay, no sé, yo ya creo que las dos primeras veces yo ya elegí. A ver, no, pues, ¿qué mismo? Ok, a ver, también lo que pongo, no sé, que sea sorpresa, incluso para nosotros. Ahorita regresamos, esto es No Hay Banda con Manuel Alejandro Escofía y un servidor Jorge Cortázar. Regresamos después de... creo que los 30 segundos de música que prevendrían que nos demanden por uso de copyright. De copyright. tal? Estamos de vuelta. Todavía no tengo ni idea de cuál fue la canción que acaban de escuchar o de escuchar. Pero estamos de vuelta aquí en No Hay Banda. Estamos Manuel Alejandro Escofier y un servidor Jorge Cortizar. Y no sé si hay algo más que queda pendiente en el tintero con respecto a Upstream Color, para ver si convencemos aquí a las dos personas que nos escuchan. Yo creo que lo único que queda por decir es vayan a verla. Vayan a verla y que cada quien saque sus propias conclusiones, porque pues al fin y al cabo ese es el sentido de un cineforo, ¿no? Entonces podemos estar horas y horas hablándoles de eso, pero exacto, pues de nada sirve si no la ven, entonces de eso se trata, ¿no? Por cierto, Shane Carruth trae entre manos su primera superproducción ya con un estudio. Sí, ¿viste de qué iba el asunto? No lo vi. Bueno, resulta que por fin el tipo se relaja. Se relaja en el sentido de que yo voy a controlar todo, pero no sé si llegue a ver la luz del día, pero ya se confirmó el casting. Keanu Reeves, ¿qué más? Joseph Gordon-Levitt y mucha banda más en una película que tentativamente Household Names, una película que tentativamente se llama The Modern Ocean, que es sobre, tiene algo que ver con las, cómo se hicieron y la influencia de las rutas de comercio marítimo. Como, bueno, y es básicamente, y es una película de estudio, porque acuérdate que ahorita en el clima mercadológico actual, todo lo que no sea basado en un cómic o basado en una secuela o en una precuela o en una intercuela o pues cualquier cuela. No tengo la menor idea, de hecho es muy está muy guardadito. De hecho, te propongo que en algún momento, digo, tal vez tomarnos un break o más adelante en una edición especial hablemos de eso, porque es algo que verdaderamente preocupante. O sea, gente como Martin Scorsese, hasta ellos están teniendo problemas para conseguir financiamiento para sus proyectos, porque no están haciendo nada de superhéroes, ni mucho menos. Estamos hablando de Martin fucking Scorsese. Sí, pero bueno, Martin Scorsese no siempre la ha tenido fácil. No, pero que ahorita todavía es peor, porque todo lo que no forme parte de un universo compartido, una franquicia, o que no esté dirigido a esa demográfica. Yo creo, digo, vengo diciendo eso desde hace 3 años y por lo visto me he equivocado garrafalmente, pero tarde o temprano la burbuja del cómic va a reventar. O sea, de eso estoy al menos no a corto plazo, por lo menos. Pues quién sabe, es que ya han planeado como los próximos 10 años de películas basadas en cómics de todos los tipos, que realmente no desprecio esas películas, de hecho he ido a verlas. No, yo tampoco. Pero me la paso bien en algunas, pero ya me está como que hartando un poco. A mí ya me hartó desde hace 3 años. 2 años, bueno, 2 años y medio. Pero sí, o sea, digo, es como que en todas las heladerías del mundo solamente te sirvan puro chocolate. Pues no, sí, tengo nada contra el chocolate, pero hay días en los que tengo ganas de vainilla, de nuez o de melocotón o pues whatever. Ya veremos y sí, se me hace un buen tema para discutir, invitar a más banda que tal vez, claro, sepa más del asunto, porque yo en cómics estoy paleta. Roger Herrera. Ok, pues esperamos. Mike Siveira, quizás, si están escuchando y se apuntan, pues bueno, no sean culés, denle un like. Así es, por lo menos. Digo, no les estamos pidiendo audición ni nada, nada más que nos apoyen. Su tiempo. Bueno, eso también. Pues sí, vayan a ver Upstream Color. Bueno, a ver, vamos a ver cómo, ahí contaré cómo nos fue. Y a ver, para cerrar, ¿qué es lo que viene con Kinowadi? Bueno, pues lo que viene con Kinowadi el viernes a las 7 de la noche. Viernes 27 de mayo. 27 de mayo a las 7 de la noche en la videosala del Edificio Central. Damos ya por concluido nuestro ciclo Sangre y Letras sobre escritores y la muerte con la película Capote del 2005. Una de las más representativas actuaciones del fallecido Philip Seymour Hoffman, encarnando al escritor Truman Capote, la historia de cómo Capote estuvo desarrollando las bases de lo que sería su famosísima novela de no ficción A Sangre Fría, y cómo el proceso mismo de la escritura terminó costándole muchas cosas a nivel personal, sí, humano. Lo consumió básicamente. Lo consumió al grado de que prácticamente después de eso no volvió a terminar un solo libro. Entonces es una historia yo creo que muy trágica, pero también muy interesante. Una gran actuación de Philip Seymour Hoffman, hay que decirlo. Pero además de eso, hay algo muy importante, lo que quiero invitarles a todos los que están escuchando. Sí, por supuesto, a nuestra productora. Productora, yo nada más doy agua y comida. Esa es parte de la producción. Y nos regaña cuando estamos de vuelta. Exactamente. ¿Qué es eso? Agendar yo los invitados para que vuelva a pasar. Ya estás hablando como productora. Ya está. Ahí está. Si eso no es producir, no sé qué será. No, comenzando conmigo. Perdón, ¿qué fecha es? Es que no lo escuché bien. Es viernes 27 a las 7 de la noche en la videosala del edificio central. Y ya después de eso, la siguiente semana empezamos con un nuevo ciclo llamado Los Ojos de la Represión. Ajá. Que es cintas sobre distopias totalitarias. Wow. ¿No? Y de hecho tenemos a varios escritores de ciencia ficción famosos en el ciclo. Vamos a poner la adaptación que hiciera François Truffaut de Fahrenheit 451. Wow. Vamos a poner la adaptación de Michael Radford a 1984 de George Orwell con John Hurt. Brasil de Terry Gilliam. Si no la han visto pero no han escuchado de ella y quieren verla, pues es su oportunidad. Y una película llamada Scanner Darkly. De Philip K. Dick. Dirigida por Richard Linklater, basada en el libro de Philip K. Dick y hecha con la técnica de animación de rotoscopía. De rotoscopía, exactamente. Y bueno, a otra cosa que yo quiero invitarles a todos los que nos están escuchando y a los que están aquí sentados conmigo es a esta proyección de los cortometrajes de la edición 2015 del certamen CineSpace, que se van a proyectar el martes 31 de mayo a las 7:30 de la noche en el auditorio Manuel Cepeda Peraza del edificio central de la UADY. ¿Qué es CineSpace? CineSpace es un concurso de cortometrajes que desde el 2015 es organizado cada año por la NASA, la Agencia de Aeronáutica y del Espacio en Estados Unidos, y la Sociedad de Artes Cinematográficas de Houston, la Houston Cinema Arts Society, donde básicamente cualquier persona en el mundo puede participar. Es una convocatoria a nivel mundial. Tú presentas tu trabajo, lo subes a la página y si sales preseleccionado, la NASA te da un link para descargar, elegir entre miles de horas de material de archivo, material de stock filmado en el espacio, desde los transbordadores espaciales, desde las asociaciones espaciales, con la idea de que hagas un cortometraje incorporando de alguna manera, como tú elijas, dentro de la historia del corto, por lo menos 10% de esas horas que tú seleccionaste. Wow. Entonces, esto es un concurso de cortometrajes hecho con la idea de utilizar el cine para como plataforma para difundir el entusiasmo y el interés por la exploración espacial, por la astronomía y por todo lo relacionado con el estudio del universo. Y nos es muy grato y nos llena de orgullo anunciar esto porque esta proyección que vamos a tener en el edificio central de la UADY este martes 31 de mayo es la primera vez que se van a proyectar estos cortos en México y en América Latina. Wow, con la aprobación directa de la NASA y de la Sociedad de Artes de Houston. Entonces es una gran oportunidad para ver trabajos muy padres, muy originales, muy innovadores. Y sobre todo para tener una idea de hasta qué punto el cine no solamente sirve como una herramienta artística, una herramienta narrativa, sino como algo para hacernos reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, ¿no? Entonces, repito, martes 31 de mayo a las 7:30 de la noche en el auditorio Manuel Cepeda Peraza, que está en el segundo piso del edificio central de la UADY, también conocido como el Centro Cultural Universitario, que está en la calle 60x57, justo enfrente del Teatro José Peón Contreras. Es entrada libre, no hay que pagar absolutamente nada. Están todos cordialmente invitados. Sí, pues eso es lo que tenemos hasta ahora. Poca cosa. Ah, sí. No, es poca cosa, coño. Estoy bromeando. Es increíble, está buenísimo. Ah, yo entendí otra cosa. No, poca cosa. No. Es increíble realmente. Pues, ¿qué día cae el 31? Martes. Coño. Yo sí voy. Bueno, y también cuentes. Aquí al aire, bueno, grabado. ¿Cómo se dice? Eso es el ridículo de nuevo. Me comprometo a ir los viernes a Espacio Kinowalding. Exacto. Sí, está, viene cosas bastante porque padres. Porque me quiero echar este de Truman y me quiero... Ah, y el y ese mismo día, no voy a estar por obvias razones, pero también si no les gusta el espacio o tienen algún problema con la NASA, pues pueden ir también a ya en la penúltima proyección de nuestro ciclo dedicado a David Bowie en el Cairo con nuestros amigos de Asterisco Cinematográfico. Vamos a presentar la ópera prima de Tony Scott, que es El Ansia, The Hunger, donde al lado de Susan Sarandon y Catherine Deneuve, el delgado duque blanco interpreta a un vampiro que irónicamente está envejeciendo, ¿no? Entonces es un clásico de culto de los 80s, El Ansia. Eso es el martes a las 8 de la noche en el Cairo Cinema Café. Ah, y este viernes 27 también chequen mi columna en La Jornada Maya, Los Ojos de la Bestia, porque voy a hablar sobre Transpodding. Transpodding, ya está cumpliendo años. Que cumple 20 años. Maldita sea, somos unos ancianos. Sí, somos unos locos, no puedo creerlo, 20 años. En fin, pues bueno, ya realmente, pues, ¿qué puedo invitar yo? Porque ya mejor le dejo el programa a Manuel. Invítalos para mañana y al mañana, bueno, mañana ya estamos más invitados a Upstream Color. Y iniciamos en junio, es uno de esos caprichitos que uno se puede dar. Iniciamos igual en el Centro Cultural Lorca, nuestro ciclo de junio. Es un ciclo que relaciona de alguna manera extraña y caprichosa la música y el cine. Se llama Tiempo de Vals. Y abrimos el 2 de junio, y que es una película de que creo que vamos a hablar mucho. Vamos a estar muy geeks y muy fanboys, si cabe la expresión, para Pink Floyd. Y van a haber invitado sorpresas. Va a haber invitado sorpresas en el podcast seguramente. Es The Wall, Pink Floyd The Wall, película de Alan Parker. Ah, Parker, de 1982, el mismo año de E.T. Un año antes de que yo naciera. Y de Maldito Seas. Y de y bueno, fue un año importante. Salieron películas muy dispares. The Wall, Blade Runner, The Thing de John Carpenter. ¿No salió también La Ira de Khan? De Star Trek con Ricardo Montalbán. Sí. Y MBD acá presentes. Bueno, no, sí, es que es eso. Hubo mucha oferta de ciencia ficción. Y la gran película que opacó para bien o para mal fue E.T. Entonces, la alternativa, en ese sentido, me gusta pensar en The Wall, Videodrome también. Bueno, en ese sentido, me gusta pensar en películas como Videodrome y The Wall como las anti-E.T. en ese sentido, para contrarrestar. No soy anti-E.T., pero si uno se siente empalagado de tanta ternura y de tanta... Esa es la dosis correcta. Así es, entonces... Pero... Y sí, digo, para mí, de hecho, una película como The Wall, que se ha vuelto muy importante para mí en los últimos, seis meses, Maro aquí puede atestiguarlo, porque he estado renacido así mi clavadez con Pink Floyd, y me di cuenta que hacía mucho que no la veía y que no la había tal vez entendido como la entiendo ahora, o creo entenderla ahora. Y yo creo que va a ser, digo, para los que ya han visto The Wall y los que no lo han visto, pues una experiencia interesante, y pues bueno, pretexto para seguir escuchando a Pink Floyd, que por cierto, malditos sean, por eso siempre tienen un montón de dinero los malditos. Van a reeditar este año toda su discografía en vinil. No en toda, en vinil. En vinil, o sea, en 2011 sacaron los remasters en CD, pero ahora ya... Se puede conseguir The Wall, se puede conseguir Wish You Were Here. Todos hacen eso ahorita. Pero toda la fucking... Hay una melancolía hacia el vinil. Se trata de separarte de tu dinero. De eso se trata. Lo consiguieron con creces. Lo consiguieron con creces, al menos en nuestro caso. Pero bueno, esto es lo que está por venir. Y bueno, sobre el ciclo o la presentación del festival de cortos del festival de la NASA, de más CineSpace. CineSpace, más Kinowadi, más La Jornada Maya y la programación del Centro Cultural Lorca en las notas de este podcast. Y en el Facebook, es Facebook, creo que ese es Facebook, diagonal No hay banda. Si no, pues pongan No hay banda y ahí van a ver algo y pues se meten. Y le den like, lo compartan, incluso a sus enemigos si les queda muy mal y odian este podcast, compártanlo. Descárguenlo, échenos un comentario o lo que sea. Y pues bueno, esto ha sido nuestro programa de hoy, después de una semana de ausencia. Creo que nadie nos extrañó, porque somos, creo que, el secreto mejor guardado del internet hasta el momento. Hasta el momento. A ver, y bueno, pues, muchísimas gracias. No, al contrario, como siempre, es un honor estar acá. Muchas gracias, Maru, que ya poquito a poco se está integrando. Me duele mucho la cabeza. Pues, y aquí yo fumando. Para la próxima, ya estás incorporada. Ya. Y un saludo a Jorge Cortázar. Esto fue No Hay Banda, y les esperamos, si es que la hay, en la próxima emisión o en el próximo episodio, como coño se llame, porque eso no es radio, no hay emisiones. En fin, bueno, hasta la próxima.